Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Hola, ¿cómo te va, Cristina? Buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Aquí, en La Retaguardia, empezando un nuevo programa de Oíd Mortales. Bien, y saludamos a nuestros compañeros en la operación técnica en la AM690. Con Martín Valenzuela y acá en www.laretaguardia.com.ar con nuestro amigo Braulio Domínguez. Muy bien, dándonos el aire para que nosotros podamos decir algunas pavadas en esta hora que iniciamos. No, yo no pienso decir pavadas, ¿no? Luis. Ah, bueno. No. Bueno, entonces de vos ninguna manera, tampoco digo que voy a decir grandes elucubraciones. Vos me cubrís, está bien, vos me cubrís. Sí, pero vamos a estar charlando, contando algunas cosas, charlando con algunos amigos. Fue el día del bioquímico y vamos a estar en comunicación con la doctora Susana Curi, que ya es bioquímica, y vamos a charlar de esto. ¿Qué andan con ese, con el microscopio? Vamos a preguntarle después a ella, los tubitos, no sé, sí, una cosa. Bueno, también vamos. Yo los conozco porque son los que siempre me pinchan cuando me tengo que hacer. Me parece que el bioquímico no te pincha, pero. Bueno, pero estudia lo que me pincha el que me pincha. Ah, es bueno. Eso puede ser. Pero después le vamos a preguntar a la doctora. También vamos a hablar de un ciudadano, en este caso una ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, ajá, en esta parte del programa que hacemos sobre ciudadanos ilustres. Y en el día de hoy vamos a hablar de Marilina Ross. Qué bien. Como actriz, como cantante, como compositora, como música. Bueno, un montón de actividades que ha hecho y que sigue haciendo Marilina. Y por el otro lado, vamos a recordar a alguien que hoy, hace algunos años, partió, 4 años, sí, exactamente, que es Fernando Peña. Bien. ¿Sí? Así que tenemos algunas cositas para charlar en esta tarde fría, fría, fría de casi invierno. Fría. Bien, vamos entonces a iniciar el programa. Hoy. Mortales. Bien, empezamos entonces con esta parte del programa en donde nos gusta saludar a nuestros amigos. En este caso, el 15 de junio celebramos en Argentina el Día del Bioquímico en memoria al nacimiento del doctor Juan Antonio Sánchez, quien fuera el creador de la carrera de bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Pero que para que nos hable un poquito de qué es un bioquímico, estamos en comunicación con la doctora Susana Curi. Hola, Susana. Hola, ¿cómo estás? Ay, me sentí como en la tele. Hola, Susana. Hola, Susana. Bueno, sí, es más o menos la radio. Es la radio. Bueno, Susana, queremos saber qué es un bioquímico, o una bioquímica en este caso. Nuestra profesión, la bioquímica, abarca distintos campos, pero el que más está en contacto, digamos, con la población, es el bioquímico que se dedica a la bioquímica clínica, uh-huh, que es el que trabaja en el laboratorio donde va a hacerse los análisis clínicos la gente, o en los hospitales, pero también abarcan otras ramas, como por ejemplo, hoy por hoy hay muchos bioquímicos que se dedican a la biotecnología, uh-huh, otros que se dedican a la parte de la bromatología y el control de alimentos. O sea, hay otras ramas que también son bioquímicos, o trabajan en el control de calidad de drogas, pero el que más está en contacto con la gente, digamos, es el bioquímico que practica los análisis clínicos y que es coayuda en el diagnóstico y en el pronóstico de las enfermedades en la medicina. Uh-huh. O sea, acá Luis decía que era el que le sacaba sangre. Yo le decía, me parece que no. En realidad, el laboratorio requiere de muestras para hacerse los estudios y la toma de muestras generalmente es a través de una extracción de sangre, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el laboratorio constituye un equipo de trabajo. Uh-huh. Entonces, muchas veces quien hace la extracción o la toma de muestra es el técnico de laboratorio que forma parte del equipo de trabajo de los análisis clínicos y generalmente en el lugar está el bioquímico porque esta toma de muestra siempre tiene que estar supervisada por el profesional. Uh-huh. Así que si bien generalmente el que hace la toma de muestra muchas veces es el técnico de laboratorio o a veces enfermería, siempre la supervisión es del profesional que hace los controles o que a veces hace algún tipo de encuesta o de cuestionario, ¿no es cierto?, para saber en qué condiciones está el paciente. Eso generalmente lo hace el bioquímico. Y bueno, y después sí, toda la parte analítica la hace el bioquímico también con colaboración del técnico de laboratorio, ¿no es cierto?, que no solo hace la extracción, sino que también constituye el equipo en la parte analítica. Pero bueno, el bioquímico se dedica fundamentalmente a hacer los controles y los estudios de las muestras que se tomaron, que no siempre es el pinchazo, ¿no? Claro. Muchas veces es una muestra de orina o una muestra de un exudado de fauces o de un exudado uretral, o sea, hay otras tomas de muestras sobre las cuales también se analiza el estado del paciente. Claro, o sea, esto que hacen con el palito que le sacan en la garganta, claro, que estás con anginas y no saben si claro, dar el antibiótico. Ahora, exactamente, que antes de dar el antibiótico, siempre, esto como norma, siempre antes de empezar un antibiótico, hay que hacer el exudado para saber cuál es el germen que está produciendo esa dolencia y entonces dar el antibiótico correcto y bueno, que a veces algunos lo saltean porque están apurados por tomar el antibiótico. Una consulta, a ver, porque en esta sociedad mediática y televisiva donde se ven tantas series, se ven muchas de estas series donde hay grandes laboratorios y una gran tecnología donde determinados estudios aparecen como que en 2 horas está todo hecho, está todo el resultado, un ADN y demás. ¿Es tan así, tan rápido se puede hacer un estudio de ADN, por ejemplo? O sea, en principio... ¿O es fantasía de las series? No, en principio vamos a decir una cosa. La bioquímica en estos últimos años se ha desarrollado mucho en función de la tecnología. Uh-huh. Entonces, es cierto que eso ha acelerado mucho la rapidez con que los análisis se hacen, ¿no es sí. cierto? Ahora, por ejemplo, cuando nos dirigimos a un estudio específicamente uh-huh. de ADN, no siempre es en un par de horas, porque... Sí, requiere, aparte de ese análisis, digamos, específico, que es a través de una determinada tecnología, sí. una extracción de la muestra, de los núcleos de las células, o sea, todo un procedimiento que capaz no en un par de horas, pero sí si está esa tecnología disponible, o sea, porque... muchas veces de esas series a las que vos te estás sí. Dirigiendo o que vos estás evocando son series americanas en donde en los laboratorios probablemente tengan acceso a una tecnología de mayor desarrollo que la que tenemos nosotros, que no por eso mejor, pero uh-huh. capaz que lo realicen más rápidamente. Pero la realidad es que la tecnología a la bioquímica le ha aportado un montón, no solo en rapidez, sino también en precisión. Claro. La verdad que sí. ¿Y aquí en Argentina estamos en una ubicación interesante en eso? Argentina sí. Argentina, y la verdad que en bioquímica podemos decir que tiene un desarrollo muy importante, porque no solo por la tecnología, sino porque la facultad tiene profesionales que realmente están en un muy buen nivel. Es una de las facultades que mayor cantidad de trabajos de investigación publica. Uh-huh. Hay mucha investigación. Y en lo que respecta a tecnologías, nosotros disponemos de buena tecnología. Sin ir más lejos, en los hospitales públicos del gobierno de la ciudad, por ejemplo, para el desarrollo de los análisis clínicos, tenemos realmente instrumentos que son de primer nivel en tecnología en relación a los instrumentos que se usan en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. O sea que no estamos bien. Es una profesión y es un nivel académico y de prestaciones muy bueno el de la Argentina. Ajá. O sea que nos podemos quedar tranquilos, una serie podemos filmar. Sí, podemos filmar una serie. ¿Sí? Está bueno. Cuando encuentren un productor, sí, que ponga la plata, la filmamos. Está bueno. Sí, no, y aparte que, yo qué sé, hablando de series, sí, sí. Que se hizo tan famoso el Doctor House, sí, en donde estaba tan relacionada con la bioquímica. Ajá. O sea, cuando uno miraba Doctor House, uno veía el proceso de diagnóstico y donde la bioquímica aportaba un montón, que ellos mismos, sí, iban a hacer los análisis en los microscopios y todo eso. Sí, casi que no tienen vida esos médicos y esos bioquímicos o esas personas que trabajan, sí, en esos lugares, ¿no? Sí, a veces, sí, sí, dan esa sensación. Sí, sí, abocados. Es que bueno, es que muchas veces capaz no... Pero la verdad, honestamente, que es una profesión que te consume muchas horas del día. Uh-huh. Porque como está en una continua actualización, si uno no sigue el ritmo de las actualizaciones, claro, se queda atrás y eso implica que no estés aportando lo necesario para el diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Para, sí, para, sí, ayudar al diagnóstico o al pronóstico. Yo tengo como la sensación de que es una carrera muy difícil, ¿puede ser? ¿Hola? Se nos cortó la comunicación. Se cortó la cadena con la doctora Curie. Bueno, ahora vamos a... A ver, hola, a tratar, hola, de ver si nos podemos comunicar. Se cortó. ¿Se cortó? Pero bueno. Nos quedamos tranquilos. Podemos aprovechar para saludar a algunos de nuestros amigos bioquímicos, como el doctor Claudio Aranda. Muy bien. A mi amiga Ana Casimiro, a la doctora Silvia Álvarez también. Estábamos charlando puntualmente con la doctora Curie, que creo que ahora otra vez está en línea. Ahora estamos en línea, doctora. Sí, acá estamos. Se cortó. Bien. Aprovechamos para saludar a algunos amigos bioquímicos que sabemos que también son amigos suyos, como la doctora Casimiro y la doctora Álvarez. Sí. Y una pregunta, Susana, ¿se le dice bioquímico, licenciado, doctor? ¿Cómo se llaman? Cuando uno lo menciona, el nombre que corresponde es doctor. O doctora. Ajá. Bien. Porque la carrera universitaria tiene el nivel académico de un médico. Ajá. En realidad la palabra, si uno va a referencia a qué es un doctor, es aquella persona que ha elaborado una tesis doctoral. Claro. Sí, sí, sí. Pero no siempre, pero normalmente cuando uno nombra a una persona... los médicos no han desarrollado esa tesis doctoral. Sí, no está bien, pero para saber... Pero el nivel académico es el mismo, o sea, está en el mismo nivel académico de un médico, por ejemplo, o de un odontólogo. Y también implica muchos años de estudio en la universidad, ¿no?, como medicina. Sí, son 6 años de carrera y 3 años de residencia. Sí, es una carrera difícil. Yo conozco a alguien que gente que estudia y la muestran como una carrera difícil, ardua. Sí, la verdad que normal, a veces cuando hablamos así con chicos que terminan el secundario y todo eso, y estimulamos a seguirla la carrera porque realmente es una carrera muy linda, que tiene campo de acción, o sea, y hay donde trabajar, digamos, uh-huh, porque hay distintas ramas. Lo único que siempre decimos es, aquel que quiera estudiar bioquímica, le tiene que gustar estudiar. Claro. O sea, porque no todos les gusta estudiar, y no está ni bien ni mal, pero la carrera de bioquímica es una carrera que te lleva muchas horas de estudio, de dedicación. Entonces, si a uno no le gusta estudiar, en general, bueno, fracasa en el andar y después en la carrera misma. Después también te tiene que gustar estudiar. Sí, porque uno sigue estudiando siempre. Claro. Pero viste que hay carreras que requieren capaz de más, yo qué sé, o dibujo, o pero no, bioquímica es de mucho así estudio y de mucha desarrollo de la parte de química, así que hay y que una abocar. Pregunta, pero no a la doctora, sino a Susana. Sí. ¿Cómo se le ocurrió a Susana seguir esta carrera? Bueno, mira, en principio a mí siempre me gustó mucho todo lo que tenía que relación con la química y la biología. O sea, aparte mi forma es de, o sea, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la fortaleza? Es la parte de razonamiento. Me gustaba mucho siempre la investigación. Entonces me acuerdo que cuando estaba en quinto año decidiéndome por qué carrera abocarme, siempre estaba en relación a estas materias más bien exactas, pero quería algo que a su vez tuviera relación con las personas, digamos, ¿no es cierto? Porque había en mí también algo que me quería dedicar a algo que tuviera que ver, no algo muy abstracto, sino con aplicación clínica. Y creo que la verdad que la elegí bien, porque cumple todas esas cosas. O sea, por un lado es de razonamiento, por otro lado uno se siente como que está colaborando en el bien común, digamos, ¿no es cierto? Claro. En contacto con la gente, en el trato, ¿no es cierto? Porque eso también el bioquímico que se dedica a la bioquímica clínica tiene que tener en cuenta esto de trabajar teniendo en cuenta al usuario, ¿no es cierto? Porque nosotros después hacemos el análisis, pero el paciente, ¿qué es lo que percibe? ¿Cómo lo atendieron? ¿El cual? ¿Cómo le dieron la instrucción? Si le fueron cordial, si le sacaron bien la muestra, si no lo hicieron esperar, si cuando vino a buscar el resultado lo tenía. Y bueno, todas esas cosas que hacen también al trato de las personas y que bueno, que el bioquímico también tiene que estar atento a que todo esto se le trate bien al paciente, porque es parte de la salud. Seguro. Tratar bien a las personas. Seguro. Así bueno, sea. Doctora, entonces Susana Curi, en usted y a todos nuestros amigos bioquímicos, es el saludo en el día del bioquímico, que fue el 15 en realidad, ¿sí? El 15, sí, el sábado. Bueno, bueno. Nosotros también les agradecemos mucho que se hayan acordado del día del bioquímico, que lo hagan así público, y bueno, que podamos contar cuáles son nuestras experiencias y nuestras incumbencias y bueno, y nuestro aporte a la salud. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros y buenas noches. Gracias. Un beso grande. Gracias. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Casi sin querer nací, casi. casi sin querer crecí, casi sin querer te conocí. Me gustó tu risa fresca, niño grandulón, y tu manera de mirar. Empecé a temblar y casi sin querer te besé. Casi sin querer me río, casi sin querer te extraño, casi sin querer me enamoré. Niño grandulón, que sin querer también, también me amó. Y me llena de caricias, sin la obligación de prometerme eterno amor. Casi sin querer, estamos escuchando, si bien la estamos escuchando a Sandra Mianovich, la escuchamos principalmente a Marilina Ross, que es nuestra ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires que hemos elegido para este programa. Marilina Ross se llama María Celina Parrondo, nació el 16 de febrero de 1943, es cantante, actriz, autora. Se exilió en España durante los años de la última dictadura militar, entre el 76 y el 80, ya que ella no podía desarrollar su actividad artística en Argentina como actriz, que cuente bien esto, como actriz, porque después, cuando vuelve, no como Marilina Ross, pero sí como María Celina Parrondo, podía hacer algunas cosas sin que se dieran, no sé si supongo, ¿no? Pero que pareciera que no era ella. Marilina es hija de inmigrantes españoles, nació en el barrio de Liniers y a los 8 años ya comienza su preparación actoral en el Teatro Infantil Labardén, donde estudió durante 6 años. También trabajó y fue una de sus maestras Luisa Veil. Hizo programas en la televisión para los que tenemos cierta edad, muy conocidos, muy recordados, como La Nena con Osvaldo Miranda. Formó parte de un laureado grupo de teatro que se llamaba Gente de Teatro, en el que presentaron Cosa Juzgada, también Nadie se lo perdía, bajo la dirección de David Stivel. En ese grupo estaba Norma Leandro, Bárbara Mujica, Juan Carlos Gené, Carlos Carela, Federico Lupi y Emilio Alfaro, que fue también pareja de ella. Vamos a seguir escuchando canciones de Marilina, pero como Marilina, aparte de autora, se caracterizó también porque sus canciones eran más cantadas por otros que por ella misma. Las otras canciones que vamos a escuchar de Marilina no van a estar cantadas por Marilina, ¿sí? Van a estar cantadas por otras personas, otros grupos que la han tomado. Algo a destacar en ella también, dentro de lo que fue su carrera cinematográfica, para los que se acuerden, fue la Raulito. Sí, sí. Que fue un papel que le reportó reconocimiento internacional, ¿sí? Casi sin querer, crecí, casi sin querer, me río. Sin querer, crecí, sin querer, crecí, casi. Hoy Mortales. Bien, estamos entonces en Oído Mortales a través de www.laretaguardia.com.ar. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Y decíamos que también hoy vamos a recordar a alguien que hace algunos años falleció y que fue todo un personaje, pero sobre todo una persona muy querida dentro del ambiente también y fuera, y que fue Fernando Gabriel González Peña Mendizaba. Y vamos a empezar a escucharlo con un pequeño audio que tenemos, si te parece, Braulio. De ahí parte todo. Dios es una mierda de persona. No, no entendés, di, no es así, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se la ha creado todo. No, pero no es, ¿cómo que pensás que él hizo como si fuera mazapán? ¿Y cómo hizo? ¿Cómo hizo? No, es más larga la historia. ¿Cómo es? Una rárbola, los minos, satánico, pardos, grasas, negros, homosexuales, trolos, todos pintarrajeados, un mamarracho, festejando la primavera. Miles y miles de morochos, voló, saltando en cuero. ¿Eso era Lanús o Palermo, voló? Frente, frente a lo de Nini Suárez Mason. ¿Qué queremos ser? Suiza o Bolivia. Pónganse las pilas, voló. ¿Somos winners o losers? Señor productor, no solo soy una cara bonita, soy un travesti con pasta. Superpoderes por el Orti. ¿Qué pasó? ¿Cómo es su nombre, señor periodista? Pablo Duben. ¿Desde qué medio me habla? De Nostalgí. ¿Usted no es de la radio de Pierri? No, no, no. ¿Cómo le va? Mire, lo voy a atender nada más por el sistema que usted de la radio de Pierri. Los superpoderes de Caballo, ¿qué pasó por el Orti? Bueno, los superpoderes de Caballo han sido... Aquella noche de agosto en La Habana, yo caminaba por el malecón. Brillaba tanto la luna plateada que me pintaba de marfil el corazón, con un vestido a lo Carmen Miranda y la sonrisa de Julieta en el balcón. Hipnotizada por el mar, a nadie vi llegar y en el silencio se escuchó una voz. Hoy quiero hablarle para que todos reflexionen. Reflexionen, palo. De una cosa jodida. Espera, espera, vamos con reflexionen. ¿Qué es qué es lo que leíste recién? No, si... Para pensar. Reflexionar. Reflexionar. ¿Eh? ¿Qué? Reflexionar. No, reflexionar. No, te miro atónito porque no puedo creer tu brutalidad. Para pensar, vamos a pensar todo. No, no, no, decir reflexionar. Es una palabra que reflexionar sería bueno. Despacio, si puedes. Es el pedo que le hablo, ¿viste? Y escuchábamos a Fernando Peña en una serie así, un mix de personajes. Varios de los personajes que hacía, ¿no? 21 personajes hacía. Sí. Fernando nació un 31 de enero de 1963 y un día como hoy, pero del 2009, partió. Fue conductor de radio, actor de teatro, cine, televisión. Él, si bien era de nacionalidad uruguaya, se nacionalizó argentino. Sus padres eran, su papá era comentarista de fútbol y su mamá era actriz. Era un Pepe Peña, era un periodista. El papá de Fernando. Sí, era muy renegado como periodista. ¿Sí? Pero muy buen periodista, era el opositor a todo, ¿no? Él en esa época... disputaba con Panseri, los dos grandes críticos del deporte y del fútbol. Ah, mira qué interesante. También fue nieto de una legendaria actriz que era Gloria Vallardo. Tiene un hermano, Federico, que vive en Estados Unidos, que es músico, y parte de su niñez, si bien la pasó en Montevideo, después se vino para Buenos Aires. Fue a escuelas de St. Andrews, o sea, escuelas muy reconocidas, con mucha formación, digamos, muy, muy tradicionales. Y de a poco, él dice que mucho de esto que él fue cultivando a lo largo de su infancia fue lo que después le sirvió para crear los personajes, por ejemplo, como el de Martín Reboira Lynch. Uh-huh. Fernando padecía VIH y, bueno, varias veces estuvo con varias dificultades de salud y finalmente con un cáncer que lo llevó un 17 de junio del 2009. Pero tuvo muchos empleos antes de ser quien fue conocido, digamos. Fue profesor de inglés, comisario de a bordo, y daba la bienvenida a sus pasajeros, por eso también se hizo muy conocido, por el altavoz del avión, con voces de diferentes personajes. Entonces, una de las voces que lo encontró Lalo Mir. Claro, una de las voces era la de Milagritos López, que después llegó a tener hasta su propio programa de radio, ¿no? Y Lalo viajaba con frecuencia en una aerolínea en donde estaba Fernando trabajando, y bueno, le encantó el personaje. Y hasta que se dio cuenta que, bueno, en definitiva no era una mujer la que lo hacía, ni era Milagritos ni demás, sino que un personaje que armaba Fernando Peña, y así lo llegó a trabajar. Te cuento que cuando yo lo conocí y lo empecé a escuchar por radio, tardé bastante en darme cuenta que era un personaje. Yo pensé que era un programa, porque Milagrito López hacía un programa de bolero. Uh-huh. Creo que era los sábados a la noche por Radio Nacional, me parece, uh-huh, que lo tenía por ahí. O radio, no me acuerdo, pero creo que era nacional. Y yo lo escuchaba y me gustaba, porque además pasaba muy buena música. Y tardé bastante en realidad conocer que era un personaje que hacía Fernando Peña. Para mí era una mujer que hacía... En realidad Milagros era Milagros Dolores Guadalupe López López. López López, sí. Otros personajes fueron Cristina Patricia Megahertz, Delia Dora Fernández de Fernández, Rafael Oreste por el Orti, ese era un personaje bárbaro que hacía también. Sí, hablábamos de Martín Reboira Lynch, Roberto María Flores, Rubén Ramón Sixto Alegre Palito, uh-huh, Sánchez el Linchera. La verdad que nos deleitó escucharlo a través de los distintos horarios en sus distintos programas por los cuales él trascendió. Creo que en el año 99 fue cuando dio el gran salto en radio con todos sus personajes, a través de un programa que era El Parquímetro, que en un principio se transmitía de 10 a 2 de la tarde, ¿no? Pero bueno, tuvo que cancelarlo por presión del Confer, no sé si sabes de qué se trata, Luis, eso. Pero bueno, sí, después volvió con Cucuruchos en la Frente, un poco más tarde volvió el Parquímetro, y Fernando tenía una de sus características, era que a su audiencia no la llamaba los oyentes, sino los llamaba los escuchadores, porque él decía que el oyente es alguien pasivo. En cambio, un escuchador es alguien que opina, que puede dejar mensajes originales. También hizo varias obras de teatro. My Name is Albert with Anne, decía. Mugre, El Niño Muerto, La Oscuridad es Música, Gracias por Volar Conmigo. Distintas obras. Bueno, si les parece, escuchamos otro pedacito de Fernando. Esta es una de las últimas entrevistas, un, ajá, fragmento de una de las últimas entrevistas de Fernando Peña con Jorge Rial. Ajá, a ver. No vengo acá a dramatizar, sino a enseñar. No quiero hacer de esto una nota amarilla, no necesito prensa, necesito sí comunicar. Necesito estar con ustedes. La gente no me creyó. Vos sabés que la gente al principio, con el primer linfoma, no me creyó. Era el año 2000, 2001. Sí. Ahora ya pasé 10 años de medios. La gente me conoce más. Uh-huh. Y ya sabe cómo es mi forma de ser y saben que yo no miento. Uh-huh. Pero en esa época pensaron que yo era un loquito que venía acá por prensa a venderte que yo estaba mal. No, y ahora se dan cuenta de que no, de que lo mío tiene siempre un contenido y es así. Y por eso ahora lo veo de otra manera, porque la gente está diferente también. Conmigo. Me parece que la gente empezó a ver, al principio tenía conmigo, yo siempre lo decía, como que yo era como un Guido Zuller, un Winograd, una Moria Kazan, todo eso junto, ¿no? Y después empezó a ver que no, que soy una cosa realmente rara, que no soy un personaje mediático, soy un actor transparente, punto. Pero no soy un escandaloso, yo realmente no necesito de prensa. Sí necesito venir hoy porque quiero contarlo, pero yo no soy un actor escandaloso. Desde que Peña empezó a aparecer en el programa de radio, estoy muy comprometido políticamente. Uh-huh. ¿Por qué? Esto no quiere decir que voy a entrar en la política, para nada. Empezar a pensar en política quiere decir querer un país mejor, y yo quiero vivir en un país mejor. Entonces, empecé a descubrir que una de las fallas de nuestra sociedad es que no se hablan las cosas de nada. Bien, entonces este pedacito del programa tuvo que ver con el recuerdo a alguien que, aunque uno no lo conoció personalmente, lo quiso como si lo hubiera conocido, que fue a este ser que se llamó Fernando Peña. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Escuchando a Julia Senko, que hacía toda una introducción. Este fue un recital al cual yo concurrí muy contenta y muy feliz. Creo que fue el 10 de diciembre, si mal no recuerdo, en el que estaban Marilina, Sandra Mianovich, Julia Senko, Patricia Sosa, Claudia Puyó y Paula Almedares, que es una cantante lírica, y que hicieron un espectáculo muy lindo con algunos invitados, que después vamos a escuchar a algunos de los invitados también. Cantaron todas canciones de Marilina. Esta canción es una canción preciosa, no demasiado conocida de ella, ¿no? Otra de las cosas que todos recordamos a Marilina fue que participó en un terrible teleteatro que yo casi me muero en el final, no, junto con los protagonistas, que fue Piel Naranja. Y de ahí la palabra Roja y Ju. ¿Te acordás de eso, Luis? ¿Vos lo veías? No. Era un teleteatro, teleteatrón de Alberto Migré. Y su pareja era Arnaldo André, que era el paraguayito que le decía Roja y Ju, y que viene Rossi y los mata. A vos te... No podía terminar un teleteatro mal, pues este terminó mal. Habíamos dicho que Marilina se había ido a España en la época del proceso, y alrededor de los 80 volvió a Argentina y debuta, ahora como cantante, ya no como actriz, en un bar de la ciudad de Córdoba, y ahí la escucha también Sandra Mianovich, y le escucha esta canción que se llama Puerto Poyenza, que ella escribió, que es tan reconocida, que es un clásico. Y Marilina, digamos, le ofrece esta canción a Sandra, porque en realidad ella le parecía que no podía presentarla como Marilina porque estaba censurada. Igualmente esta es una de las que presentan con su nombre verdadero, digamos, que habíamos dicho antes que era María Celina Parrondo. Así surge de a poco la amistad también con Sandra, y Marilina sigue ya actuando como autora de un montón de temas muy interesantes, como, qué sé yo, Mis hijos naturales, Esto del sol siempre está, sí, también. Bueno, un montón de temas que, insisto, la mayoría de los casos se la reconoció a ella cantándolos, sino a través de otros. Hay que recordar que Marilina también estuvo muy mal de salud hace algunos años. Ella siempre fue una gran fumadora, y ella cuenta que cambió los cigarrillos por unos palitos odiosos y asquerosos, unos grisines sin sal que le permitían como mantener el gesto del fumar sin fumar, y por lo cual ella no puede bancarse por ahí un recital sola, por el EPOC. Por eso también estas amigas participaron de este recital. Bueno, nuestro homenaje a esta ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que sí, fue declarada ciudadana ilustre en el año 2009. Y me gustaría después terminar con un tema de ella, que también fue muy conocido de esta novela, pero en una versión de un conjunto que hoy se escucha mucho, que es Miranda. Y no sé, Luis, vos me querías decir algo. Vos recordaste que le había tenido que exiliarse en el 76, ¿no? Sí. Marilina Ross, como tantos otros, pero sí, fue una de tantas artistas y personalidades políticos de la cultura y de las artes que vinieron, mejor dicho, fueron a Madrid y volvieron en el retorno del general Perón en el año 72. Uh-huh. Ella fue una de las que vino también en el avión charter, y además, bueno, también es una de las participantes de una gran película como fue La Tregua, ¿no? También. Una película de culto, ya, uh-huh, ¿no? Que uh-huh, con Ana María Picchio, Héctor Alterio, que así al pasar, el otro día me lo crucé justo por allí por Las Heras y Austria a Alterio, y ya uh-huh, se lo nota un hombre con no, sus años. No solamente nosotros cumplimos años. Yo, ¿ves? No. Bueno, vamos a pegar un pedacito de esta canción que es Quereme, tengo frío, y que canta Miranda, y vamos a invitar a ver si a lo mejor llega corriendo uno de nuestros principales oyentes, que se llama Fernando, que quiere contar algo al aire. Ajá. De Fernando Peña, que recién lo acabo de leer entre los mensajes. Qué bueno. Mientras escuchamos a Miranda, ¿sí? Bueno. Una tarde, un té frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los libros y la radio. Te espero como siempre te he esperado. Quédeme como la tierra quiere al agua. Quédeme como en el mar esa mañana. Quédeme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos. Y tengo frío. Mi amor, cartas saben, volando en tu recuerdo. De pronto me di cuenta que el agua se enfriaba ya bastante. Quédeme como la tierra quiere al agua. Quédeme como en el mar esa mañana. Quédeme que las disculpas se han perdido. Como perdida estoy sin vos y tengo frío. Bueno, acá recordando, pero a través de una versión de Miranda, que también estuvieron en ese recital que yo contaba, presentando este tema de Marilina Ross. Así que bueno, en este ratito recordamos a otra ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, Marilina Ross. Y como habíamos dicho, acá tenemos a Fernando que nos quería contar algo de Milagritos López. Soy Fernando de Mataderos. Los estaba escuchando y tocaste el timbre y claro, me atendieron, se ve que me vieron cara conocida, sí, y acá estoy. No, en realidad creo que todos los que escuchábamos a Peña en aquella época, en realidad antes de que él tuviera su propio programa, cuando él aparecía en los programas de Lalo Mir, sobre todo haciendo el personaje de Milagritos, digamos que a Fernando Peña lo conocimos después, cuando él empieza a hacer este programa. En realidad primero lo conocimos a Milagritos, creo. Exacto, pero sin saber. Claro, bueno. Yo estaba haciendo... vos decías que en el 99 él arrancó con su programa. Sí. Bueno, en ese año yo estaba ya decidido a dejar el periodismo deportivo, venía haciendo el periodismo deportivo. Y entonces, bueno, empezamos a ver cómo podíamos hacer para hacer otra cosa. Y en realidad hubo como una transición en la que intentamos un programa de televisión, del que está el piloto, está por ahí guardado. Uh-huh. Lo saca los días de lluvia, nada más. Claro, claro, totalmente. Sí, que es lo mejor para que nadie lo vea, además. En el que intentábamos hacer un programa de deportes más ligado a la política, ¿no? Uh-huh. El momento de TIC. Era, sí, sí. No había otros programas que no pasaran por TIC. Y lo hacíamos con un amigo que se llama Sebastián Weinreich. Cuando... ¿Sebastián Weinreich? Claro. ¿El pelado? Sí. Al que tuve que convencer para que en el piloto haga cámara, porque no quería. Ah, pero mira vos, tenemos acá... Cuando en un determinado momento él me dice, no puedo seguir con el proyecto. O sea, ya teníamos grabado el piloto, estábamos por empezar a salir una señal de cable, no puedo seguir. ¿Por qué? Bueno, porque conseguí un laburo en Radio del Plata, como guionista de este muchacho, Fernando Peña. ¿Quién? Le dije yo. Sí. Fernando Peña. El que hace Milagrito. ¿Cómo Milagrito? Milagrito es una mujer. No, te dijo que Papá Noel era tu mamá y tu papá. Absolutamente. Me estaba diciendo que se abortaba nuestro proyecto. Sí, dosco. Y que los Reyes Magos también. Y además que encima Milagro López era una mujer. No era una. Era un... Vos era... lo seguís creyendo. Me voy a hacer una sesión con Alfredo ahora que está esperando abajo. Era un varón. Para mí no cerraba por ningún lado. Así que fue esa la manera en la que yo me enteré que Milagros López era... Y bueno, y a partir de ahí, por seguirlo a Seba que otra cosa, empecé a escuchar a Peña y la verdad, cualquiera de los que nos viviríamos haciendo radio no puede más que admirar a un tipo capaz de semejante cosa, ¿no? Claro, sí. Sí, yo contaba que me pasó también lo mismo. Yo después de mucho, yo no me acuerdo por qué fue, no fue por una relación tan directa, pero no me acuerdo si fue en alguna entrevista, algún reportaje, que mucho tiempo después me di cuenta. Me enteré que era Fernando y que era un hombre y que porque era... yo creo que la cuestión de él lo que lo distinguió no eran las voces, que eran geniales, ¿no? Sí. ni los personajes. Para mí el hecho distintivo que todavía hoy nadie pudo igualar es esta cosa de dialogar entre personajes. Eso es algo que él logró de una manera que hoy ninguno de los... Hoy todos los programas de radio parecería ser que el que no tiene un imitador no es un programa de radio en la M. Son todos imitadores. Él en realidad creó personajes, es distinto. Claro, no, pero decirle a alguno de esos imitadores que te haga un diálogo como los que con él sostenía. Voces, sí. A veces yo... Tenés que estar. No estoy loco. Yo lo escuché encimarse. entre obviamente es imposible, sí, pero imposible, no sé. Pero así, yo tenía una técnica, sí, sí, para poder hacerlo. Era increíble. Bueno, por algo fue Fernando Peña. Uh-huh. Absolutamente. Sí, y con personajes tan distintos, desde una Milagritos a por el Ortiz, que eran voces y caracterizaciones, porque al crear él caracterizaba, se posesionaba del personaje. Después no lo veía a través de videos, uh-huh, de cómo hacía los personajes, y no era solamente poner la voz. Él se transfiguraba, sí, él. Sí. Había, así que te pincharon el globizo. Absolutamente. Un solo personaje que me caía mal. Ah. Que era el propio. ¿Él? El propio. Él, yo creo que él inventó un personaje que se lo terminó devorando. Ajá. Y nada, era mejor escuchar, desde mi punto de vista era mejor escucharlo haciendo alguno de sus personajes. Pero que un poco era lo que decía en la entrevista a esta última, que sí. Si bien no sale como diálogo, pero está tomado el audio de una entrevista con Rial. Él fue siempre un transgresor y no tenía problemas en decir y hacer lo que le salía, ¿no? Claro. Y sí, puede ser que haya creado un personaje o era él así en la vida. Me parece que era sí, así sí, en la vida. Sí, ¿no? Sí, es probable. Sí, a veces esto de crear un personaje es para cubrirse también de que te lastimen y sufrir, ¿no? Bueno, yo les dije que era una boludez, ya está, era eso. No, está bueno. Bueno, terminando el programa queremos saludar. Nos enteramos que Weinreich trabajó con Peña. Y si andás por Mataderos y tenés alguna anécdota, también podés tocar acá el timbre en la retaguardia, como hizo Fernando, que te abrimos la puerta y podés contarnos alguna anécdota. Vamos a saludar a algunos amigos que están escuchándonos, como a Diana y a Tomás, que siempre nos escuchan, a Sebastián también, a Lore, que está estudiando bioquímica, justamente de que hablamos, a Lionel Klimkiewicz, que va a ser su cumpleaños, igual que a Jorgelina Colombo, a Laura Evangelista y a Paula Iglesias. También, bueno, hoy no dijimos nada, pero ayer fue el Día del Padre, uh-huh, así que a todos los padres, a todas las madres padres, a todos los padres madres, también nuestro cariño y nuestro saludo. Uh-huh. Y si bien estamos terminando ya nuestro Oíd Mortales, sepan que tienen que quedarse acá en www.laretaguardia.com.ar, porque viene el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles. ¿Y qué tiene hoy el doctor? Y va a estar con Norberto Rosendo, que va a hablar sobre, bueno, evidentemente sobre lo que fue esta tragedia de la estación del tren de Constitución del Sarmiento, porque pertenece a la organización Salvemos al Tren. ¿Sí? Bien, y vamos a escucharlo entonces ahora en unos minutitos que ya va a dar comienzo. Bien, nosotros entonces ya nos vamos despidiendo. Solo quería comentarles que del 19 al 23 de junio va a estar el Festival Ciudad Emergente, uh-huh, que se hace aquí en la ciudad de Buenos Aires, y se pueden retirar las entradas, por ejemplo, a partir de mañana a las 12 en la Casa de la Cultura, Avenida de Mayo 575. Esto es para la gala del Emergente, que se va a hacer el próximo jueves 20 a las 11:30 en la Usina del Arte, ahí en Pedro de Mendoza y Cafarena. Ahí van a haber show acuáticos, festival internacional y demás. Bueno. Así que, bueno, hay una actividad bien interesante. Saludamos entonces a nuestro compañero Martín Valenzuela en la M690. Y acá en www.laretaguardia.com.ar a nuestro compañero Braulio Domínguez. Y esto fue todo por hoy en Oíd Mortales. Chau.